15 obras en una técnica un poco diferente, usando como soporte el vidrio, y en lugar del rejunte, la masita aquella que compone el mosaico, uso resina para respetar la paleta de colores del maestro. Es decir, aquí no tenemos el lienzo, no, no hay tela. No, el mosaico es una técnica un poco diferente porque es conocida como la pintura con piedra, pintura con cerámica, con pedazos, con teselas, de latín teselium, que significa pedazo, caco, guijarro, retazo. Y eso es lo que usted nos presenta, eso en los 15 relecturas, sí, ¿no? Sí, 15 relecturas de cuadros de mi abuelo. Tenemos como por ejemplo los danzantes, tenemos un autorretrato que él hizo en el 35, que es un retrato bangoniano de él, La cosecha, y varios cuadros de Quito, ¿no? Como Gravidez, que está en la sala de la presidencia de aquí, Casas Viejas, y dos cuadros indigenistas, Alabado Sea y El Pan Nuestro. Y eso. Y bueno, nos contaba un poco tras micrófonos, ¿no?, sobre la trayectoria de este artista al que se le ha denominado como pintor de Quito. Me refiero a José Enrique Guerrero. Más o menos arrancó desde 1921 hasta 1987, donde por problemas de salud tuvo que dejar el trabajo artístico. ¿Qué tal si hacemos un pequeño bitácora sobre el trabajo de este artista, de José Enrique Guerrero? Sus inicios, sus tendencias, sus evoluciones en la pintura, bueno, y su legado al Ecuador. Bueno, el legado al Ecuador es grande, ¿no? Porque, bueno, mi abuelo parte con su maestro, no recuerdo el nombre ahora, en verdad me agarraron sorpresa, con su maestro, un señor estadounidense, en gira con varios artistas que por Europa y Estados Unidos, y una de las cosas interesantes que él me contaba, que él dibujaba y pintaba desde muy temprano porque don Ramón Guerrero, mi bisabuelo, lo incentivó. ¿Su bisabuelo también pintaba? Él era borrador y dibujante, un eximio dibujante, mi bisabuelo, don Ramón Guerrero. Sí. Creo que llevamos en la genética el gusanito del arte y de la militancia. Sí, así entonces, veo. Entonces, mi abuelo me contaba que la primera vez que él se atrevió a pintar un cuadro fue cuando tenía 18 años, porque él se sintió maduro como para firmar su cuadro, no pintar. Y vuelve al Ecuador después de su gira por Europa, Francia, Francia y Estados Unidos específicamente, y tenía que sobrevivir de alguna cosa. Iba a trabajar como profesor de dibujo y de inglés en el Colegio Montalvo. Hay una anécdota que aconteció conmigo. Yo cuando era muchacho viajaba a dedo de Riobamba, porque soy de Riobamba, y me paró un señor, y lo típico de los ecuatorianos, ¿de qué familia es usted? Porque aquí, que me molesta ahora, después de tantas veces fuera me molesta, yo soy de la familia de la raza humana, y le conté, ¿no? Me dijo, ¿usted qué es para el maestro José Enrique? Le dije, soy nieto. Y sabe que él usaba una técnica un poco diferente para enseñarnos el inglés. Él decía la palabra y hacía el dibujo. Mi abuelo ya usaba la técnica audiovisual en la década del 30. Lo que ahora se hace con discos, con computadoras. Él usaba, aprovechándose de esa habilidad para el dibujo, o sea, por ejemplo, sombrero, chapéu en portugués, ahí la hacía, y dijo que fue la única vez que él aprendió de verdad inglés. Era un capitán de las Fuerzas Armadas, que me dio un aventón en la época, yo tenía unos 16 años. Ya. Y bueno, mi abuelo se dedica a pintar Quito de una manera un poco diferente, un impresionismo quebrando, reinventando Quito. Cuando pintaba Quito, nos referimos al paisaje de Quito. Claro, montañas, Quito colonial. Quito colonial, el centro histórico, ¿no? Y él se reinventa muchas cosas, coloca unas torres donde no hay, porque es así como él le ve a su Quito. Quito que, tanto que, no es que los intelectuales le dieron, no sé quién le dio el título del pintor de Quito, pero la gente del pueblo le conocía a mi abuelo como el pintor de Quito. Y él era, es y será siempre el pintor de Quito. Y si yo me enamoré de Quito, fue a través de su pintura y de recorrer con mi primo Edwin, que infelizmente falleció, ese Quito colonial que mi abuelo tanto amaba y que yo amo tanto. Y esas obras de su abuelo, de ese Quito, ¿no? ¿Han recorrido el mundo? Coincidentemente, yo fui al MASP en San Pablo, Museo de Arte Moderno de San Pablo. Ajá. Y pedí un catálogo, compré un catálogo, y había en el acervo del MASP, que es uno de los mayores museos de América Latina, 5 obras de mi abuelo, pero no me dejaron ver, infelizmente. Entonces, mi propuesta, y eso está en discusión con Vladimir, mi propuesta es llevarle a Curitiba la muestra, alguna muestra de José Enrique Guerrero, porque estuvo el maestro Guayasamín, el Oscar Niemeyer, ciudad donde yo resido. Pero, y actualmente el acervo, la herencia que de su abuelo, todas estas obras están en las manos de su familia. No, en varios museos, varios museos, colecciones particulares, en el estudio jurídico José Enrique Julio Guerrero, que era de su hermano. Y aquí yo he visto algunas obras, inclusive el año pasado, cuando yo estuve aquí con mi compañera, fui a la sala José Enrique Guerrero y pedí autorización para tomar algunas fotos, porque ya estaba con esa cosa de querer hacerse homenaje a mi abuelo. Y no me permitieron. En realidad, aquí, si quiere hacer ese trabajo, van a necesitar que se abran muchas puertas, porque como usted nos indica, las obras están en algunas manos privadas, en museos. Y hoy tomé esas imágenes del libro que fue hecho en homenaje a mi abuelo cuando cumplió 100 años, en su 100º aniversario. La idea era hacerlo en marzo, que se cumplían 110 años, pero por cuestiones de logística, tanto mías como de la casa, estamos haciéndolo en abril, pero más vale tarde que nunca. Y bueno, la invitación está hecha, les reitero. A partir de este miércoles 22 de abril, en la sala Víctor Mideros, la inauguración va a ser a las 19 horas. Como parte de este evento de apertura de esta exposición denominada Guerrero por Guerrero, homenaje al pintor de Quito, ¿qué se tiene previsto para esa noche? El licenciado Villasís va a hacer la abertura. Ya. De la exposición, voy a entregar un cuadro, un retrato que hice en blanco y negro de mi abuelo para la casa. Y vengan y van a tener una sorpresa, porque es eso. O sea, yo me especialicé en figura humana, en el mosaico. Tengo algunas colecciones de retratos en blanco y negro. 2 especialmente, hombres y mujeres de nuestra América, y poetas de América que estén en el acervo de la Universidad Federal Latinoamericana, Foz de Iguazú, en el Brasil. La sorpresa sería que me sorprendan, que venga todo el mundo. Y después de más de 25 años fuera de la Pachamama, como yo siempre le llamo a mi país, me gustaría ver a los amigos, que no los veo hace tanto tiempo. Aquellos locos soñadores que creíamos y que continuamos creyendo, y al menos continúo creyendo, que es posible construir un mundo más justo, más humano. No me interesa el membrete, no me interesa el cliché, algo más humano, donde todos los seres humanos vivan en paz, donde no nos distingamos por el apellido, ni por el color de la piel, ni porque yo hablo quichua, aymara, guaraní o portugués. O castellano, somos hermanos, hijos de la misma madre tierra, nada más. Perfecto, y tenemos un mensaje bastante, bastante profundo, ¿no? Un mensaje que rompe las fronteras y nos reitifica que nosotros somos hijos de la tierra, como nos acaba de señalar nuestro invitado Javier Guerrero Mesa. Unas últimas preguntas. Usted ha echado raíces ya en Brasil. Sí, yo vivo en Brasil hace más de 25 años. En verdad, yo descubrí el mosaico por acaso. Yo nunca fui un buen alumno de dibujo. Mejor dicho, nunca fui un buen alumno. Pero el trabajo de mosaico, el trabajo artístico, ¿lo hizo como su forma de vida o ahora complementaria? Sí. Hace 15 años que trabajo con mosaico, y hace unos 8 o 9 años que vivo de, para y por el mosaico. específicamente ocho años, porque hace 8 años la encontré a mi actual compañera, cuando hice mi primera exposición en Curitiba, Hombres y Mujeres de Nuestra América, y gracias al empeño y a la dedicación de Fátima Beatriz Caballero, una paraguaya maravillosa, de la cual siento mucha falta, a pesar de estar tan poco tiempo lejos de ella, pero gracias a su dedicación he podido dedicarme exclusivamente al mosaico y ahora consigo vivir de forma digna del mosaico. Es decir, que en el caso de Brasil, en los escenarios de Brasil, si hay una demanda por estas actividades, ¿no? Vivir del arte siempre fue complicado. Ajá, ya. Siempre fue complicado. Porque el arte es lo último que uno quiere adquirir. Yo siempre le decía a mis amigos, yo me coloco en lugar de una persona que va a una galería y ve un cuadro que vale $2,000-3,000. Qué lindo, me encantaría tenerlo en mi pared. Pero entre comprar eso y pagar la facultad a mi hijo, 3 meses de facultad a mi hijo, voy a pagar los 3 meses de facultad. Y se entiende. Pero el arte tiene que ser, estar más al alcance de todos. Eso no significa de que tiene que ser barato, pero tiene que ser de buena calidad. Porque no es solo el trabajo artesanal, de ir pegando los pedacitos, sino el proceso creativo, el antes, el durante y el después. Mucha gente me dice, Javier, ¿cómo tienes paciencia en construir tus mosaicos? Yo les respondo, tú tienes paciencia solo con las cosas que amas. Yo amo el mosaico. Que no le siente el peso de... No. Yo me enfermé, tuve problemas de tendinitis y todo, porque llegué a trabajar por la demanda, llegué a trabajar de 16, 18 horas, los últimos 2 cuadros, los danzantes y no recuerdo cuál, pero los danzantes, llegué a dormirme encima de mi mesa de mosaico. 2, 3 de la mañana mi mujer iba, Javi, vamos a dormir. Dice, ¿qué? Me perdía, y tomando mucho café, amo el café, pero ahí tomé demasiado. Entonces, si ustedes quieren en realidad encontrarse con este trabajo de mucho, mucho esfuerzo y mucha inspiración del artista Javier Guerrero Mesa que nos presenta, ustedes tienen que darse la cita en la sala Víctor Mideros. Les reitero, este 22 de abril a partir de las 19 horas. Esta muestra se titula Guerrero por Guerrero, homenaje al pintor de Quito, que se refiere a José Enrique Guerrero. Esta muestra va a estar en los horarios de martes a sábado de 9 a 17 horas. La inauguración, el 22 de abril, van a poder conocerle al artista. También van a poder tener un momento de... Nos contaba que va a haber un cuadro, ¿no? Sí, voy a entregar a la casa un retrato en blanco y negro a la casa para la sala José Enrique Guerrero. Y es una sorpresa porque va a haber algo diferente. Va a haber un encuentro de generaciones, muchas generaciones. Con mi abuelo, José Enrique. Con esa promesa de la sorpresa para el 22 de abril, despedimos de esta entrevista. Agradecemos al artista Javier Guerrero Mesa por darse cita acá en los estudios de la radiodifusora, llegar a nuestro país después de más de 25 años. Bienvenido, gracias. Le reiteramos la bienvenida al país. Ya. Yo quería agradecer a César Guerrero, Edwin Guerrero, y a la casa en general aquí, a Raúl Pérez Torres, a Patricio Herrera, a Selma, a Santiago Ávila, a todo el mundo, inclusive al compañero que ahora me está ayudando y que se quedó cuidando de desempaquetar los cuadros. Me dijo que podía venir tranquilo, que él cuidaba y confío. Quería agradecer mucho a todas esas personas y a ustedes también, compañero, porque la colaboración de ustedes es fundamental para el trabajo nuestro. Desde aquel compañero en que me cortó los catálogos, me preparó los catálogos, hasta el presidente de la casa, son indispensables y fundamentales para la realización de este homenaje a mi abuelo. Claro muchas que gracias. Sí, en realidad muchas gracias, esta casa es una institución de puertas abiertas y aquí lo estamos demostrando. Muchas gracias. Gracias. Continuamos en nuestro informativo de Bitácora y enseguida nos vamos con nuestro segmento de especiales desde la casa. Aquí les contamos cómo en 3 días la Coordinadora de Medios Comunitarios, Educativos y Populares del Ecuador celebró sus 25 años de existencia. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a Especiales desde la casa. En tres días, la Coordinadora de Medios Educativos Comunitarios y Populares del Ecuador, CORAPE, resumió 25 años de su existencia, bodas de plata que permitieron que sus filiales a nivel nacional puedan estar presentes, entre ellas Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En pasados días, 34 emisoras de todo el país asociadas a la CORAPE se reunieron en la capital de los ecuatorianos para ser parte de la Asamblea General Ordinaria de medio periodo de esta organización y festejar sus 25 años de existencia. Al nacer como una organización que mira a la radio como un medio de educación y de desarrollo, las actividades de capacitación se han convertido en una característica de sus encuentros. Las jornadas de capacitación contemplaron, entre algunos de sus temas, el rol de los medios comunitarios en el marco legal del país, tanto en la Ley de Comunicación, de Telecomunicaciones y sus reglamentos y resoluciones. Entre los puntos principales de la reunión se socializó algunos cambios que la organización vio como necesarios para su desarrollo en el presente siglo. Uno de ellos fue el cambio en su razón social, pasando de coordinadora de radios populares y educativas del Ecuador a coordinadora de medios educativos y populares del Ecuador. El padre José Miguel Jaramillo, presidente de esta coordinadora, comentó las razones de este cambio. Hablábamos quizás en un juego de palabras de que la radio ya no es más sonido, la radio es multimedial. Si la radio no es multimedial, pierde toda la potencialidad que tiene la imagen fija en fotografía o en movimiento, el video, para apoyar ese sonido, que quien escucha la radio puede ir luego a la página web para profundizar, compartir la noticia. Y es precisamente esa multimedialidad de la radio que supone una convergencia de medios, porque no solamente es multimedia por audio y video, sino que es el uso de la misma palabra con nuevas tecnologías en las redes sociales que nos permiten llegar de otras maneras, lo que nos ha hecho también a nosotros que como coordinadora diéramos este salto. Nacimos como coordinadora de radios y hoy, reconociendo la convergencia de medios que hay en el ejercicio de la radiodifusión, de la prensa, de la televisión o incluso del periodismo o de la acción comunicativa a través del internet, hemos dado el paso a constituirnos en coordinadora de medios, no simplemente de radios, sino de medios comunitarios con el mismo apellido de siempre, porque seguimos siendo los mismos, seguimos siendo populares y educativos. La CORAPE existe jurídicamente desde el 4 de enero de 1990, pero bajo el reconocimiento del Ministerio de Educación y Cultura desde el 16 de abril de 1992. Su objetivo desde su origen se enfocó en el fortalecimiento de las radios educativas populares y comunitarias del país. Por su labor en la educación, la Asamblea Nacional del Ecuador, en su aniversario 25, le otorgó el reconocimiento a la excelencia educativa. Recibimos la condecoración a la excelencia educativa de parte de la Asamblea Nacional, y yo creo que esto lo que hace es darnos fuerza para reconocer que 25 años es una vida, 25 años de experiencia trabajando y formando a comunicadores comunitarios al margen de los espacios académicos y profesionales es una riqueza invaluable que no puede seguir quedándose únicamente al alcance de las asociadas y de nuestras comunidades cuando abrimos, como ahora ha sucedido, las ondas para compartir estos conversatorios y estos diálogos. De ahí también ha sido muy interesante y halagador reconocer que se nos solicite el que podamos dar pasos efectivos para tener un instituto de formación de comunicadores comunitarios, entendiendo que esta formación no necesariamente es la misma que coincide con la universidad. No estamos hablando de titularización. Estamos hablando de profesionalización en el sentido de ayudar a quien ejerce una función a hacerla de la mejor manera posible, con o sin título. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana forma parte de esos 25 años de existencia de la CORAPE, tiempo compartido a través de un trabajo en conjunto.